Dicen las paredes que huele a sombra, que llueve un poco, que has llamado cuando estaba fuera, que soy sincero y puro, que debo alegrarme y sentirme. Dicen también que hace mucho que no vienes, que quieren verte, que quieren verte jugar a un juego y sentir el cariño. Dicen las paredes que por qué no hablo, que por qué hay silencio, que por qué estoy solo. Dicen las paredes, dicen las paredes, du, du, du, du. Dicen las paredes que por qué no hablo, que por qué hay silencio, que por qué estoy solo. Dicen las paredes. Que porque hay silencio, que porque estoy solo. Dicen las paredes, las paredes. Dicen las paredes que porque no hablo, que porque hay silencio, que porque estoy solo. Dicen las paredes. Dicen las paredes que porque hablo, que porque hay silencio, que porque estoy solo. Dicen las paredes, dicen las paredes.